Yo sigo con lo que estaba diciendo mi compañera antes, con el tema de la Fundación Isabel Domínguez León. Y en un momento se estuvo hablando la posibilidad de cambiar los patronos y demás, porque todos sabemos el problema que tenemos con los jueces, que hace una temporada teníamos juez, ahora tenemos juez y van rotando cada 2 por 3. En cambio, la figura del secretario parece que es algo más estable, además porque es una persona aquí de Ubrique. Entonces, que se vuelva a retomar eso y que se valore la posibilidad de modificarlo en el sentido ese, que se estudie y se vea. Estoy consultando al secretario que sé que recientemente se han retocado, vamos, se han modificado. Es que yo creo que me ha llegado a mí en la comunicación de estatutos nuevos. No sé por qué no se abordó en su momento en la propuesta que tú estás haciendo y qué inconvenientes habrá, pero abrir de nuevo una revisión de los estatutos cuando se han revisado hace un par de meses, no lo sé. De todas formas, yo hago el ruego para que lo miréis y lo reviséis nuevamente y si hay otra posibilidad próximamente, pues que lo tengáis en cuenta. Cambiando de tema, hay un par de cosas que tenemos dudas y es el tema de Ocuri. Todos sabemos que hubo actos vandálicos allí hace unos meses y demás y no sabemos el estado de la investigación, si se ha avanzado algo más o sigue estando en la misma situación en la que estaba. Y hablando de investigaciones también, pues preguntaros con el tema del agua, que hemos tenido la polémica esta durante estos meses, y me comentasteis en la comisión informativa que se estaba mirando a ver si se sabía de dónde provenían esos vertidos, que si se ha avanzado algo más también en ese sentido, y que nos lo hagáis llegar. No me importa que no lo hagáis ahora en este momento, porque tampoco es plan de hablar de estos temas, sí, pero sí que me gustaría hacer ese ruego, que nos lo hagáis llegar en cuanto sepáis cualquier noticia nueva a este respecto. Con respecto al plan general. ¿Perdón? ¿Te contesto o te dejo terminar? Vamos, simplemente con respecto a lo de los actos vandálicos de hace tiempo, no tenemos ninguna novedad al respecto y la línea de investigación llega a un punto muerto en la que se rumoreaba que pudiera haber ciertos indicios hacia una persona que luego se descartó. Ya hasta el día de hoy no hay ninguna novedad. Y con el asunto del agua, por supuesto que estarán los portavoces puntualmente informados en conforme vayamos recabando información también de las diligencias abiertas por medio ambiente. Nos habéis hablado también del plan general y del plan especial conjunto histórico y me gustaría saber si van a ir los dos en paralelo o la reunión que tengamos próximamente va a ser única y exclusivamente para pa el tema de planeamiento y después el plan especial lo dejamos para otra más para adelante. La idea es que la gestión, bueno, el avance de los documentos para al final terminar un documento aprobado vaya, caminen en paralelo, con lo cual cualquier duda que tengas no, puedes consultarla directamente en la misma reunión. Y hablando de cosas en paralelo, supongo que las ordenanzas y los presupuestos es exactamente lo mismo. Primero para el pleno próximo serán las ordenanzas y a continuación, seguido, hablaremos de presupuestos. Me gustaría rogaros que nos paséis los borradores en cuanto los tengáis, cuanto antes, porque si ustedes lleváis ya prácticamente 100 días estudiándolo, después que no tengamos el problema de años anteriores, que de un mes para otro no lo tenemos que estudiar nosotros rápido y veloz. Entonces, que nos lo paséis cuanto antes, nos lo hagáis llegar para nosotros verlo y poder aportar cosas en su caso, o por lo menos para tener claro qué es lo que estamos votando en el Pleno. Antonio, en cuanto lo tengamos, vais a ser todos los portavoces informados de manera puntual, ¿vale? Después, nos habéis comentado también temas de la escuela de música y eso, y me gustaría saber si habéis hablado con la junta directiva de la asociación que se separó de la escuela de música y si tienen intención de integrarse en la escuela de música o si van a seguir. Ya lo hice en la comisión informativa, no lo teníamos muy claro cómo quedaba la cosa y me gustaría saber si habéis avanzado algo más, si habéis hablado con ellos y os han trasladado alguna noticia. Particularmente no nos han trasladado ninguna Permite un noticia. momentito, Isa. Es que como es una historia que viene también de años atrás. Nosotros cuando se constituyó la nueva asociación músico-cultural, Ya está, se constituye una asociación nueva en Ubrique con una determinada finalidad. En campaña y precampaña por el Partido Socialista, de los múltiples encuentros, con ellos también estuvimos sentados como un colectivo más de Ubrique, pero es que yo no veo la relación, ni quiero tener en ese sentido como ayuntamiento, la relación entre la constitución de una asociación libre y voluntaria con la Escuela de Música. Seguramente por el número de matrícula habrá mucha gente que pertenezca a esa asociación, que no sé si va a seguir o no vigente, y que no hemos tenido contactos en ese sentido por ellos, porque ellos no nos han pedido ninguna reunión y nosotros no hay nada que nos inquiete que tengamos que tratar con ellos, y parece que si se han sumado, miembros de esa asociación, parece, ¿no?, por los datos, a la Escuela de Música, pero yo quiero dejar muy claro que son dos cuestiones independientes. Yo entiendo que son dos cosas independientes, que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero sí que nos inquieta en el sentido de que todos sabemos de dónde vienen y por qué nace esta asociación y los problemas que han tenido en la Escuela de Música. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pues la inquietud es saber qué es lo que, o qué tienen en mente, aunque haya personas a título particular que se hayan apuntado nuevamente a la Escuela de Música por las circunstancias que sean, pero sí que nos gustaría saber, pues, si van a seguir para adelante con la iniciativa que tuvieron en su día, si van a seguir trabajando en esa línea, si se van a cambiar la forma de trabajar y demás, ¿no? Entonces, son cuestiones que nos gustaría trasladaros para tener conocimiento nosotros al respecto, que de hecho, pues, próximamente les pediremos una cita a los padres desde mi grupo para tratar estos temas y otros, porque, bueno, tampoco lo hemos querido hacer en este tiempo que no pega, porque además de que estábamos en vacaciones, estábamos con los 100 días del equipo de gobierno y tampoco nos íbamos a entrometer, entre comillas, en estas cuestiones, pero sí que lo vamos a hacer nosotros ya motu propio por nuestra parte, pero queríamos saber si ustedes habíais avanzado algo al respecto también. Me parece perfecto y es lo que le iba a invitar, que tenga usted el encuentro oportuno para hacer de traslado. Ya digo, sí, informalmente a miembros de la asociación, pues bueno, comentarios del tipo estaréis contentos, ¿no? Uh-huh. Por los datos de matriculación, un poco más. Después hay otra cosa que nos han enumerado una serie de gastos de la feria y nos gustaría, pues, que en vez de enumerárnoslo, que nos lo diera en papel o que nos lo haga llegar a los correos electrónicos para nosotros tener constancia, porque Pepi, por ejemplo, ha empezado a anotar, yo he anotado otra parte, María Jesús ha anotado otra parte y al final pues siempre hay datos. Ha adelantado la información verbalmente, pero se va a remitir por correo electrónico. Sí, lo he comunicado anteriormente, cuando desde intervención no lo manden, yo te lo envío sin ningún tipo de problema. Y a ese respecto, pues también nos gustaría que se incluyeran los gastos de personal, que cuántas personas se han dedicado a la preparación de este tipo de fiestas en general, no solamente las ferias, sino todas y cada una de ellas, los gastos de ambulancia, que no has dicho que los ibas a añadir, y los gastos de policía, si había algún acuerdo especial con ellos para hacer los turnos de feria y demás, pues también nos gustaría que nos lo añadieras y nos lo informaras para nosotros tener conocimiento de todo. Los gastos de ambulancia es que es un acuerdo que hay, que durante todo el año, para romería y para carnavales, que se tiene con el Centro Médico de la Sierra, y asciende a 2.100 euros, ¿vale? De todas maneras, también te lo trasladaré directamente todo. Después, por motivo de sonido, no sé si es que ha sido el sonido o que no lo ha hablado directamente, me gustaría saber cuándo empieza la programación de la radio ya con normalidad, y si nos van a convocar el Consejo de Radio para hablar de la programación de otoño-invierno, que estamos ya en otoño y todavía no hemos tenido ocasión, pues, de sentarnos. Tiene totalmente razón. Debido también a la celebración de la feria, ha caído una fecha muy especial este año, que no es disculparnos ni mucho menos, y le decía al concejal de radio, que me preguntaba para el concejal de la radio, para poder hacer la convocatoria del Consejo de Administración, que yo me gustaría estar en ese primer Consejo de Administración. Así que para la semana que viene casi seguro tendrá la convocatoria, lo más tardar el lunes de la siguiente. Es que hay algunas que se repiten con respecto a lo que han preguntado antes anteriores concejales, pero sí que me gustaría, con el tema del agua, nos comentaron que había algunos contadores que no teníamos claro en esa reunión, y me gustaría saber si hay algo nuevo con respecto a eso. Me refiero, había contadores que no sabíamos si venían de un sitio o si venían de otro, y nos dijeron que por parte de la empresa de agua se estaba intentando ver dónde estaban esos contadores y a dónde correspondían también, y me gustaría saber pues si tenemos próxima reunión primero y si han aclarado ya algunos de esos contadores. Respecto a eso, se le dio instrucción a la empresa de agua para que aclarara el origen de esos contadores, por lo que estuvimos viendo, por las direcciones que no parecía responder a una ubicación municipal, y en ello están, tienen la instrucción dada para que nos lo inventaren, y sin duda en la próxima reunión, de hecho en esta próxima semana espero tener los datos. Vale. Para poderlo llevar. Otra pregunta que teníamos era el tema de la partida que hemos estado, nos han informado que la partida del plan anticrisis se ha incrementado, no que se ha incrementado, sino que se ha hecho un gasto desde el anterior pleno hasta ahora de unos 1.000 y pico euros. Nos gustaría saber cuál es el estado de cuenta de esa partida a día de hoy, y a ver si nos podían facilitar datos para nosotros hacer los cálculos de cuánto se ha gastado y cuánto queda pendiente todavía de consignación. Me imagino que no tendrás el dato de lo que son los recursos disponibles. Ahora mismo, actualmente, no sé a día de hoy cuánto es lo que queda. Se le pasa, ya está. Se te puede pasar información cuando tú quieras. Nos gustaría saber también los costes que ha tenido el Rally Sierra de Cádiz, y que nos hiciera también un detalle de los costes que ha tenido y que nos lo enviaran también al correo electrónico, igual que con... Eso sí, me lo has puesto fácil. Patrocinio de 500 euros por este ayuntamiento sin trabajo adicional ni nada. Solo los 500 euros, económica, y estar presente en lo que es el Rally Sierra de Cádiz. Vale. Después nos han hablado del plan de inclusión y del fondo de cooperación, y que todavía quedaban pendientes de pago. También había otra partida ahí también importante que estaba pendiente de pago, que era el taller de empleo de la Escuela Taller de Curi. ¿Queda pendiente todavía o se ha liquidado algo? Nos han hablado también de los cambios estructurales del patronato de deporte. Me gustaría que nos dijeran algo más, a qué se refiere exactamente, si vamos a tener gerente, si vamos a tener otra figura parecida o por dónde van los tiros a este respecto, ¿no? Cuando estén firmemente cerrados todos los flecos que quedan, se le comunicará a los grupos municipales. Ya por último, con materia turística mi compañera ha hecho algunas preguntas y demás. También pues nos gustaría que nos hicieran algunas reflexiones de por dónde van a ir los tiros en materia turística, porque hemos visto que en todas las delegaciones prácticamente nos han dicho estamos trabajando en esta línea, estamos trabajando en la otra, y con materia turística, que es uno de los pilares fundamentales que consideramos nosotros que tenemos que trabajar en esta legislatura, al igual que en anteriores, pues no nos han hecho ningún desglose de por dónde van a ir o cuál es la intención que se tiene por parte del equipo de gobierno, y nos gustaría escuchar pues al menos algo de esta materia, ¿no? Como le decía, debido a que va a ser a través de una mesa de trabajo del Consejo Económico y Social, y que es un asunto que queremos lo básico, intentar de acordarlo o de escucharnos todos los implicados en el turismo de Ubrique, y en esa reunión estableceremos nuestras líneas de apuesta por el turismo de la localidad. Vale. Ya por último, otra pregunta, que es el tema de la RPT, si se va a retomar, porque hemos hablado de que se van a sentar con el Comité de Seguridad y Salud, pero no nos hablan de la RPT. Entonces, pues nos gustaría saber cuál es la intención que se tiene a este respecto. Pues en eso tengo que decirles que vamos a tener una... Yo quedé en la primera o en las varias reuniones que hemos tenido con los representantes sindicales, ver si el ayuntamiento necesitaba con carácter imperioso la aprobación de una relación de puesto de trabajo. En función de esa urgencia, veríamos, porque claro, después de la experiencia del borrador que existía de RPT, que donde parece que no satisface ninguna de las partes de este ayuntamiento, que no encuentras a nadie que esté meridianamente contento con este trabajo, pues entonces, si no había una urgencia, intentar de ver la línea de trabajo que se pudiera marcar.